Y a todos en esta noche, gloria a Jesús, como dijo la hermana, yo soy Yali Lizarre, somos de la Iglesia Central Asamblea de Dios, aquí en la antigua calle Águila, que ya yo no sé cómo se llama, porque es muy largo. ¿Cómo es Águila? Concepción de Gracia, antigua calle Águila, ¿ok? Nuestro hermano Negrón, nuestro pastor por 42 años, ya se jubiló, gloria a Jesús, está en su retiro. Y ahora pues estamos con nuestra hermana Bárbara Nieves, la pastora que está en interina, en lo que desarrollamos. Para conocernos un poquito mejor, yo he sido maestro del Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios aquí abajo por aproximadamente 25 a 28 años, ¿ok? Y una de las clases que a mí me encanta, pero es que la disfruto, es esta, porque a mí me encanta el Apocalipsis, lo vivo, me encanta, gloria a Jesús. Deseo que eso mismo ustedes lo puedan apreciar de la misma manera que yo lo he aprendido a apreciar. Y vamos a hacer un coger a través de la Escritura, porque vamos a comenzar en Génesis 1:1. Vamos a ir a Ezequiel, Jeremías, Daniel, profetas mayores, profetas menores. Vamos a ir a Mateo 25, Mateo 24. Y entonces llegaremos a Apocalipsis. ¿Por qué? Claro está, vamos a cubrir todo eso bien, pero bien condensado. No vamos a estudiar todo eso, porque tengo que sentar unas bases para que tengan la base de dónde es que salen muchos símbolos y muchas cosas que se hablan en Apocalipsis, que mucha gente dice que es bien difícil entender. El Apocalipsis es bien fácil de entender si partes de una base correcta. Y de ahí entonces, pues vamos a hacer esa caminata. Por lo tanto, vamos a estar comenzando, por si acaso, yo no tengo ningún problema. Usted tiene una duda, no entendió algo, hermano Gialdi, explica eso de nuevo. Hermano Gialdi, no me entra. Y vamos para atrás y tratamos de explicárselo con otras palabras. Yo tengo un acento, soy criado en los Estados Unidos, aunque llevo en Puerto Rico más de 35 años tal vez, de 1974, todavía no puedo zafar de ese acento. Así que pues, ahí estamos. A veces se me enreda la lengua y ella me ayuda a corregirla, ¿ok? Ella me ayuda idónea, ¿ok? Me ayuda a muchos aspectos, tanto en recordar las citas bíblicas. Tiene una memoria increíble. Yo no la tengo, por eso ella me ayuda, ¿ok? Gloria a Jesús. Vamos entonces a comenzar. De nuevo, me puede interrumpir. Esto básicamente es lo que se conoce como panorama de la Escritura. Desde este lado izquierdo tenemos la eternidad antes de la creación, los sucesos de la Escritura y la eternidad futura, que va a ser esta parte de aquí. Bien, muchas gracias, hermano. Bien por encimita, que vamos a mirar. Creación, reordenación, desordenar, reordenar, el huerto de Edén, la salida del huerto, la torre de Babel, aquí el cautiverio en Egipto, aquí la edad de la iglesia, aquí el rapto, el levantamiento, arrebatamiento de la iglesia, aquí la manifestación durante el milenio, los 7 años de la tribulación es esto, el periodo del milenio, el juicio de tono blanco, reordenación de la tierra por fuego, tierra nueva, cielo nuevo, y terminamos, ya no podemos ir. ¿Amén? Claro que no. Eso es bien, bien rapidito, pero sí, vamos a cubrir todo eso, ¿ok? La historia de la Escritura es bella, a mí me encanta. Vamos a comenzar entonces en la teoría de la creación pre-adámica, ¿ok? Creación pre-adámica. Aquí tenemos que ir antes de que Dios creara la tierra. Él creó otras criaturas. Esas criaturas fueron los ángeles. Los ángeles Él los creó para que les ministrara su voluntad. Y dentro de ese grupo de millares y millares de ángeles, había un ángel en particular que es nuestro conocido Luzbel, Lucifer, que también le conocemos como el diablo y Satanás, engañador, usurpador, todos esos adjetivos que lo describen, pero nosotros los vamos a conocer en este momento como Luzbel. En un momento en la escritura, Luzbel, Lucifer, que fue el ángel principal que ministraba en el trono de Dios, okay, le ministraba directamente al trono de Dios, uno de los ángeles más bellos, algo sucedió que la escritura no lo revela. Lo único que revela es que entró en él el deseo de ser Dios, okay. Dentro de eso, él engañó una tercera parte de los ángeles, y esa tercera parte de los ángeles pues hacen sus quehaceres por allí junto con él. Luzbel entonces estaba, antes de revelarse, él estuvo como parte del proceso de la creación de la tierra. Podríamos tocar aquí muchas teorías de la creación de la tierra, como la gran explosión, la teoría de la evolución, todas esas cosas no vienen al caso. Lo que viene al caso es que Dios dijo, sea la tierra, y fue. Ok. Tenemos que agrupar esto en un poquito. Vamos a Génesis 1:1. ¿Cómo dice la escritura en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, esa palabra creó, en esa cita, en el original es bara. Eso es hacer de nada, hacer de la nada. No existía materia, no existía energía, no existía nada, solo la esencia de Dios, y Él dijo, hágase, y se hizo. Si tardó billones de años, si tardó dos segundos, si tardó mil, eso no viene en caso. Lo que viene en caso es, Dios dijo, créase de la nada toda la materia, y fue. Y dentro de esa creación entonces, se creó el universo como nosotros lo conocemos, el sistema solar como lo conocemos, la tierra como lo conocemos, y se entiende, esto es una teoría, no hay manera de probarlo, y esta teoría es que en aquel momento había unas criaturas, y por eso se llaman pre-adámicas, antes de Adán. ¿Cómo eran? La escritura no revela. ¿Qué función tenía? La escritura no lo revela. ¿Por qué existían? La escritura no lo revela. Pero sucedió algo entonces. El querubín Luzbel, cuando entró en el maldad, él vino aquí a la tierra y en su condición ahora de pecado dañó todo lo que estaba allí y desordenó lo que estaba creado. Y se creó entonces la tierra caótica, todo desordenado, dañado. Entonces vayamos a la escritura cuando dice, cuando tenemos las siete días de la creación. El original es la palabra asa. La palabra asa es formar, reformar, reordenar, reestructurar de lo que ya estaba hecho. O sea, cuando aquí estaba el desordenado, y Dios entonces vino, cogió lo que había estaba desordenado, lo empezó a reordenar en esos siete días de la reordenación, poner las cosas de nuevo en orden. Y al final de esos siete días, ¿qué él hizo? Cogió un descanso, ¿verdad? Dios estaba bien cansado. Él estaba que ya no podía porque se agotó increíblemente. Dios no necesita descansar, ¿ok? Dios es eterno, omnipotente, omnipresente. Él es espíritu, Él no necesita descansar. El concepto de descansar se pone para el hombre. Porque el hombre, si uno no le estructura que descanse, trabaja de sol a sol todos los días de la semana y no saca tiempo para dedicárselo al que le da todo. Y Dios entonces, su propósito en este día de descanso es: deja de trabajar, deja de labrar y dedícame a mí lo que son mis primicias. Y las primicias entonces son lo que nosotros le damos al Señor. Pues usted entonces ordenó un día de descanso y allí entonces descansó con el hombre. Parte de esa estructuración que él hizo lo que nosotros conocemos en la Escritura, como se nos revela, como el huerto de Edén. ¿Qué era el huerto de Edén? De toda la tierra donde había árboles y animales y todo, él designó un lugar donde él se iba a juntar con el hombre y pasearse con él y dialogar con él y tener comunión con él. Se cree, se entiende que esto era una teofanía. Teofanía es una manifestación de Jesucristo en forma corporal en la tierra antes de él haber tomado cuerpo humano. Los ángeles se pueden presentar a nosotros en forma humana. Y eso lo vemos cuando Abraham, fueron dos ángeles junto con la teofanía Jesús, habla con Abraham y allí estaban dos ángeles y la teofanía Jesús. Abraham le adoró y aceptó la adoración. ¿Okay? Por lo tanto, se entiende que durante el periodo de la inocencia, la teofanía Jesús se paseaba en el huerto de Edén con Adán y Eva. ¿Okay? Y todo estaba nítido. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Dejamos a alguien botado. Dejamos a alguien botado. Y estas criaturas que estaban aquí en la creación preadámica. Ah, muy bien. Levanta la mano. Ok. Como la escritura no nos los revela exactamente qué sucedió allí, se entienden que de aquí vienen los demonios. Demonios y ángeles son dos entes completamente distintas. Los ángeles fueron creados por Dios. Se entiende que demonios son entes espirituales que anhelan un cuerpo para poseerlo, para que a través del cuerpo pueda tener interacción con el mundo. Por eso es que hablamos de posesión demoníaca. Un ángel tiene un cuerpo, no va a posesionar un cuerpo. ¿Okay? Demonios, por lo tanto, se entiende que son un ente, ángeles son otro. Estos se entiende que cuando Satanás vino y desordenó esto, el cuerpo que tenían estos demonios, no se explica qué sucedió con ellos, pero sus espíritus quedaron por allí y buscan un cuerpo que poseen. Y no solo uno, son, ¿cuántos pueden haber en un cuerpo? Legiones, y legiones son miles de miles. ¿Okay? Por lo tanto, entendemos que los demonios salen de esta creación preadámica. Amén. Diga usted, caballero. De que según había lanzado la tercera parte de los ángeles a la tierra, pues yo tenía especulado, pensado, de que esos ángeles que habían lanzado se habían convertido en demonios. Ok. Entonces quiere decir que eran otras criaturas que estaban aparte de lo que se llama. Entonces, sí. Ok, el caballero lo que plantea es que él creía, y pues por eso es bueno preguntar, ok. Yo les voy a mencionar cositas que ustedes van a decir, ah, y esto, ok, bien. ¿Por qué se entiende esto? Los ángeles, de nuevo, no tienen cuerpo, tienen un cuerpo espiritual creado por Dios, no necesitan uno. La tercera parte de los ángeles que se revelaron con Luzbel, tienen su cuerpo, tienen su funcionalidad. Vamos a ir un poquito más. En la escritura y Aida, aquí tú me vas a ayudar, Aida. Dice la escritura que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y que eran gigantes. Okay. En la mitología griega se enseña, y de hecho sacaron una película hace poco, Titans, Titanes, okay, donde tenemos esta funcionalidad griega y mitología, donde los dioses son semidioses, pueden venir aquí a la tierra, irse y así por estilo, okay, dentro de este concepto. Si lo puedes leer, hermana. Si lo puedes leer. Amén. Perdona que te cogí tan de momento. Creo yo que esa es la cita que usted dice. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Porque aquí, Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Pregunta, hermana. Usted tiene toda la razón. Déjame explicar. Ok. La hermana pregunta, ¿Jesús estaba en cuerpo o no estaba en cuerpo? Ok. Cuando se menciona teofanía. Jesús no formó, no tomó forma humana hasta que se concibió y encarnó en María. Antes de eso, Él se manifestaba a los hombres en el huerto de Edén, en el caso de Abraham y muchos sitios donde se menciona el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Entonces, tiene cuerpo angelical, cuerpo espiritual, que sí se puede presentar a uno, ¿okay? Pero no es un cuerpo humano ni permanente. Más, voy a brincar bien adelante, Apocalipsis capítulo 5, solo para darte un paréntesis. Jesucristo está a la diestra del Padre y dijo: me es necesario que yo vaya al cielo para poderles enviar el Consolador. Ahora, la razón de eso es que Él está limitado a un cuerpo humano, primicias de lo que creen, está limitado a un cuerpo humano glorificado, transformado, resucitado a la diestra del Padre. Puede estar en un solo sitio a la vez, y donde está ahora es a la diestra del Padre. Por lo tanto, para que podamos todos conocerle, Él envía el Consolador, el Espíritu Santo, ¿okay? No retoma su gloria completo hasta que se cumpla 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25, si no estoy equivocado. Te estoy cogiendo de memoria, ¿okay? Tal vez la cita no es la correcta. Es necesario que estas cosas acontezcan. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Y por último, el fin. Entonces todas las cosas estarían restituidas. Cuando se cumpla eso, entonces puede tomar sobre sí de nuevo toda su gloria. Pero por el tiempo actual, Él está limitado a un cuerpo humano, físico. No se puede estar transportando por allí como ángel. Por lo tanto, envió su Espíritu Santo. Amén, Aida. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y hasta que eso no se cumpla, Él está limitado a un cuerpo físico ahora. Antes de tomar cuerpo físico, Él era, se presentaba como ángel. Dudas. Sí, ok. Creación inicial, Génesis 1:1. En principio creó todo. ¿Y qué dijo? Todo era bueno. Si siguen leyendo un poquito más, dice, y todo lo que creó era bueno. Después aparece el mundo desordenado y vacío. Y después empieza él a reordenar. La escritura dice, en el primer día creó el cielo. Se me fue. La luz, ok. Esas se me olvidan siempre, ok. Así. Ok, pero primero estaba ordenado. Amén. Amén. Primero estaba ordenado. Dios lo hizo todo perfecto. Y Dios lo que vio, dijo, mira, está todo bien, nítido. Satanás se revela, lo desordena. Dios viene, lo reordena. Creación, desorden, reorden. Bara, no sé qué significa, cuál es la palabra hebrea para desorden, pero la palabra para reordenar es asa. Y cuando vamos a los originales, una es vara y la otra es asa. Es reordenar algo que ya existía. ¿Ok? Sí, pues es, o sea, cuando yo, la hermana pregunta si es una inferencia, sí. ¿Qué quiere decir inferencia? Por ciertos datos y ciertas maneras de presentar información a la escritura, los teólogos infieren esto, porque de nuevo, esto no está explicado así en la escritura. ¿Ok? Estamos. Amén. Repite, hermano, que esta cosa no me deja. Por lo tanto, lo que usted está hablando es debatible. Oh, sí. Créame. Va. Me alegro que tú toques eso. Muy bien. ¿Qué yo no hago? La enseñanza de la escritura, y en particular Apocalipsis, hay 6 líneas de pensamientos en cuanto a interpretación Apocalipsis: amilianismo, premilianismo, postmilianismo, y 2 más que ni me acuerdo cuáles son. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden suceder las cosas en diferente orden, que la iglesia pasa por la tribulación, que la iglesia no está en la tribulación, que la iglesia está después de la tribulación, que es rapto. Todos esos asuntos, dependiendo la cómo es la creencia de la persona, pues agrupan a diferentes puntos de vista. Gialdi Irizarri, este servidor, cree y enseña que la iglesia es levantada, arrebatada, llevada al cielo antes del periodo de la tribulación, y todo lo que yo voy a presentar está basado en esa línea de pensamiento. ¿Ok? Porque sí, completamente debatible. Antes de venir para acá, estaba repasando, buscando en internet. Encontré un montón de argumentos de que, mira, eso no puede suceder, de la creación preadámica, que eso, Satanás, de hecho, dicen que Satanás ni siquiera es un ángel, algunos. Por lo tanto, de que todo esto es debatible, sí, es debatible. Yo trato de traerte lo que enseña la Escritura. Amén. Seguimos. Sí, este micrófono se puso aquí para que cualquiera que vaya a hacer una pregunta venga hasta aquí. Pero baja eso, mijo. Te lo hizo de maldad. Lo hizo para él. Él es alto, ¿eh? Gloria a Jesús. Gracias, hermano, gracias. Ok. El Edén. En el Edén, Aida, por favor, la cita que te pedí en casa, donde Dios le dice, todo esto es tuyo. Sojuzgar la tierra. Ok, eso está en Génesis. Okay. Dios le da al hombre dominio completo sobre todo lo creado. Antes del hombre pecar, Dios le dice, ponle nombre a todas las cosas, todo esto es tuyo, tú vas a dominar sobre ellas, sobre los peces, los animales, todo, todo esto es tuyo. 28, desde el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, alguien tenía una mano por allá. Se había quedado lo de los gigantes. Los gigantes, ok. Los gigantes. Titans. Okay. Allí hay una creencia, entonces la creencia es que estos gigantes creían que eran los ángeles caídos que vinieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres. No puede suceder porque los ángeles son asexuales, no tienen sexo, ¿okay? No tienen deseo sexual, no tienen, o sea, no puede suceder. De nuevo, unas ideas que surgen, y si, bueno, la mitología griega está basado en eso, y allí pues la película esta que hicieron de Titans y así por el estilo. Ok, los ángeles, cuando habla aquí en esta cita de los hijos de los hombres, las hijas de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, hay dos ramificaciones de pues, después de la muerte de Caín, el sustituto de Abel, el sustituto es ¿quién? Set. Entonces, sustituto. Set se mantuvo dentro de lo que Dios establecía y se les conoció como los hijos de Dios porque eran temerosos de Dios, porque seguían las cosas de Dios. Los hijos de las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín, pero esta descendencia de Caín era pecadora, hacían todo lo malo. Entonces estos hijos buenos veían las mujeres y las se lucían, se todo, los seducían y poco a poco se fueron juntando y se dañó todo. Y allí tenemos entonces la torre de Babel. Antes de llegar allí, tengo que hablar de hipotecas. ¿Quién tiene una hipoteca aquí? Ahora mismo lo puedes refinanciar, creo que es al 2.9%. Ok, pero tengan cuidado porque el banco te lo coge, y aunque te lo financia bajito, los gastos de originación y cierre, creo que están cogiendo al 8, al 10% de la cantidad de la hipoteca. Y ustedes deben estar preguntándose, ¿por qué el cambio de gino ahora va a hablar de hipoteca? Okay. Tengo que crear una hipoteca y les voy a explicar por qué. Dios le dio a Adán la potestad sobre la tierra completa. ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? Adán pecó. Adán, al pecar, hipotecó su propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Él cogió y por desobedecer a Dios, Él entregó el dominio de la tierra a Lucifer. Hipotecó. Entonces, esa hipoteca tiene que saldarse. ¿Verdad que sí? Usted tiene que saldar su hipoteca. ¿Cuánto todavía están cogiendo con esa? Nico no. Ya yo saldé la mía. ¿Ok? Y con los intereses. El que tiene una hipoteca, pues tiene que saldarla, tiene que pagarla en completo. Después tiene que ir a presentar el documento de el pagaré cancelado. Si no lo hacen, en el registro de la propiedad, aunque tú la hayas saldado, se mantiene como un gravamen contra tu propiedad. Y cuando hacen estudio de título y aparece y no lo has limpiado, tiene que hacer un proceso, si no lo tiene, lo que llaman un proceso de pagaré extraviado. Cuesta de $2,500 a $2,000, dependiendo del abogado que lo hace. ¿Ok? Todo esto es solo para que tú puedas decir, mira, esto es mío. Mío. Adán hipotecó la tierra. ¿De quién es esta tierra ahora mismo? Es de Satanás. Lucas 4:6. Yes. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ok. Vamos a dialogar aquí un poquito porque tengo que crear un escenario que va a suceder en Apocalipsis capítulo 5 con esta hipoteca. El método antiguo de los judíos cuando iban a poner su propiedad en hipoteca, ellos preparaban el documento que los ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad eran los testigos que validaban que esta hipoteca era válido. Esta hipoteca estaba escrita en un pergamino, entonces el pergamino se enjollaba y se ponía unos sellos con cera derretida para cejar la hipoteca, y cada anciano le ponía su sello a la hipoteca. El que podía redimir, oh, interesante, ¿han oído eso antes? El pariente redentor, redimir, tenía que ser un pariente legítimo que podía demostrar su genealogía, que era el que podía pagar el precio y que estaba en la línea para poder cancelar la hipoteca y reposeer la propiedad. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos, yo no quiero tener esto? Alguien viene y se acomoda en una propiedad y está allí por más de 50 años. Crea lo que se llama un concepto de posesión por edad, por tiempo. Y cuando vienen los hijos de los hijos de los hijos, dicen, yo nací allí, me crié allí, mi abuelo, mi tatarabuelo. Y viene entonces el dueño de la propiedad, dice, esta propiedad es mía, aquí está el título de propiedad. ¿Tiene el potestad para sacarlo de allí? Sí lo tiene. ¿Se van a ir? No se van a ir. Tiene que ir a corte, tiene que venir con la policía. Entonces lo sacan a las malas. Puño, patada, arañazo, malas palabras y todo para poderlo sacar. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 5, 6 en adelante. Vamos a cubrir eso. Porque tenemos que sacar al que es dueño de esto. ¿Por cuánto tiempo él lleva ya siendo dueño? Dentro de lo que podemos contar, más de 2,000 años desde Jesús. Antes de Jesús ya él era dueño, porque desde que pecó Adán, él es dueño. Y ahora en Apocalipsis capítulo 5 vamos a ver esa hipoteca. Estoy brincando muy para adelante. ¿Dudas allí? Hipoteca, joyo, sellos. ¿Le suena Apocalipsis capítulo 5? Bien. Ok, aquí entonces ellos son sacados del huerto de Adán. Se pone un ángel con una espada, no permitiendo que ellos entran allí para que no puedan comer del fruto del árbol de la vida. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué hemos tocado? Satanás se rebela contra Dios. Satanás dañó la creación inicial. Posible origen de los demonios. Dios los reordena. Satanás en el huerto de Edén, lugar de la presencia de Dios, engaña a Adán. Adán hipoteca la tierra. Todo eso sucedió en ese, en esa lámina. Vamos entonces a mirar aquí a Satanás. Príncipe de la potestad del aire. Habita en la tierra y el aire, echado del aire como dragón. Es astuto, tenaz, suave, sutil. Su propósito es establecer su reino. Vamos a Ezequiel capítulo 28, del 11 al 19, y Isaías 14, del 12 al 17. ¿Qué dice? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Edén, de Dios estuviste. ¿Estuvo el rey Tiro en el huerto de Edén? No. Esto es hablando de Lucifer. ¿Okay? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y algo allí. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Apocalipsis, capítulo 4, si no te he equivocado, el 5. En medio de las piedras de fuego, en la presencia de Dios, allá. En Ezequiel capítulo 1 se ve este fuego en la presencia de Dios. Allí estaba este querubín. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La escritura no revela qué le sucedió y cómo fue que él se miró a sí mismo y se enorgulleció, y eso fue maldad para Dios. Perfecto eras, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lucifer, cuando Dios le dijo a la tierra, pero ahora maldad, dañó lo que estaba allí, hasta que Dios vino y lo recreó. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Levantar su trono, usurpar el trono de Dios, es su propósito, y lo hace con todo el engaño, treta todo lo que él puede. Eso es su propósito. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de la nube y subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que él quiere ser. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ese es este aquel varón que hacía temblar la tierra. ¿Ok? Cambiando ahora de tema. Estas son cositas que vamos a tocar. Estamos bien allí. Hemos tocado Lucifer. Vimos que fue se halló en maldad. No dice la escritura de dónde fue. Que él quiere ser. Él quiere ser como Dios. Eso es su propósito. Y engaña, él hace todo lo posible para que tú creas en él y no en Dios. ¿Ok? Dentro de lo que vamos a tocar ahora entonces, vamos a mirar un poquito de interpretación bíblica, dispensaciones, los pactos, profetas antes, durante y después del cautiverio, Daniel, y entonces llegamos a Apocalipsis. ¿Ok? Interpretación bíblica. Hay una cita que habla que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino del cielo. ¿Correcto? ¿Cuánto ustedes cosen? ¿Saben la, cómo es el, cuán chiquito es el ojo de una aguja? Así de chiquita, ¿verdad? Bien chiquita. ¿Cuánto ustedes han visto un camello? Enorme. Ok, ¿cómo metemos ese camello por esa aguja? Ah, ok. Dentro de la interpretación bíblica, cuando uno está analizando la escritura, uno tiene que usar hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación correcta de la escritura. Eso conlleva estudiar arqueología, estudiar historia, estudiar usos y costumbres en las tierras bíblicas. Hay un libro sobre eso. Se utiliza entonces, se va a la original de la palabra en el contexto del tiempo y momento que se escribió. Esa cita, la manera correcta de entenderlo es, en la ciudad fortificada, en la puerta principal que bajaba, que pasaban los carretes o eso, había una puerta pequeña. Entonces, esa puerta pequeña, cuando había un aviso de un ataque del enemigo, pues la gente venía y se metían dentro de la ciudad y cejaban las dos puertas grandes, y si tú estabas afuera te quedaba. No necesariamente. Había una puerta pequeña, bajita, que la llamaban el ojo de la aguja. Y por esa puertecita bajita la abrían y te dejaban pasar. Para tú pasar un camello por esa hoja, esa puerta, no era fácil, porque tú tenías que hacer que el camello se bajara en su rodilla y después jalarlo por allí. Los cabellos son bien interesantes. ¿Ok? Si uno no estudia la hermenéutica de cómo interpretar correctamente la escritura, la puede malinterpretar, que es lo que sucede con muchas personas, muchas otras gente que nos vamos a hablar de ello. Uno puede incorrectamente sacar un texto de contexto. ¿Okay? Allí viene el concepto de la canonización de la escritura. Hoy en día tenemos dos grupos grandes. Tenemos la Santa Escritura y la Sagrada Escritura. La Sagrada es la que tiene los libros apócrifos. Okay. Ahora mismo encontraron un pergamino escrito aproximadamente, se entiende que son como 150, 200 años atrás, donde en ese escrito dicen que Jesús se casó. Okay. Y están debatiendo eso. Hay un libro excelente, El Caso de Cristo, donde hace un estudio de hermenéutica de la interpretación correcta de la escritura. Caso de Cristo, si lo pueden conseguir, muy bueno. ¿Okay? No me acuerdo el autor, es lo que no me acuerdo. No es McDowell. ¿Okay? Caso de Cristo, excelente. ¿Okay? Cuando nosotros entonces vamos a estudiar la escritura, tenemos que estar seguros que estamos yendo a la fuente correcta. Antes la Biblia decía que una ballena se había tragado a Jonás. ¿Quién se acuerda de esa? No levante la mano, que se dejan saber su edad. ¿Ok? Que una ballena se había tragado a Jonás. Estudiando mejor la escritura, la interpretación correcta es un gran pez. Dios, ¿puede ser un gran pez? Amén, claro que sí. Por lo tanto, cuando nosotros entonces vamos a interpretar la escritura, tenemos que estar seguros que no lo hagamos de una manera incorrecta, ¿ok? Método alegórico. Método alegórico quiere decir que yo me siento por acá en una esquina, yo cojo la escritura y yo le leo y yo digo, esto quiere decir esto, porque yo entiendo que dice esto, pero no uso ninguna base, ninguna fuente de información, ningún... Y no estoy sujeto a que otro venga y me jeta lo que yo estoy pensando. El reto alegórico son alegorías, son cuentos que se inventaban. Muchos de las de los escritos después del 150 después de Cristo son alegóricos, y de allí salen los libros apócrifos. En los libros apócrifos se enseña uno de ellos, que Jesús flotó sobre el aire. Jesús tiene un cuerpo humano. ¿Cuánto ustedes pueden flotar por el aire? Yo puedo flotar si brinco, pero caigo para atrás. Todos nosotros. Pero enseña que flotaba sobre el aire. No es dentro del contexto de los atributos de Dios, de un ser humano correcto, que ese libro esté en la Biblia. Por lo tanto, la Santa Escritura no tiene esos libros. Los libros de Macabeo. ¿Cuál es? Este que hablaron hace poco, el Evangelio según San Judas. ¿Ok? Según San Judas es uno de ellos. Perdón, ahí va. Ahí es así por estilo, hay un montón. ¿Ok? Yo no me lo aprendo. ¿Por qué? Yo no quiero envolverme en eso, yo quiero mantenerme en lo que dice la Escritura. Sí, sé que existen, pero ya ellos, ¿no? En la Escritura. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tratamos de usar el método literal. Por lo tanto, literal. Si la Escritura dice que Jesús caminó por un camino y pasó por una puerta y entró a un cuarto y está registrado así, se entiende que eso es literal. Hay evidencias, ejemplos externas, lo que llaman evidencias externas, de que sí hubo un ascenso para el tiempo de Jesús y que toda la gente tuvieron que ir a su ciudad original para registrarse en el censo. Es un hecho histórico validado por otras fuentes que no son la Escritura. O sea, literalmente se puede comprobar. La palabra tiene el mismo significado normal, ordinario, acostumbrado. ¿Ok? Aquí hablamos de la hoja de la aguja. Se puede comprobar con evidencias, registros históricos, registros demográficos, registros de inventario de navíos, cartas de periodo indicado. Todos estos se utilizan como métodos para cotejar que la palabra en su uso y costumbre del tiempo que se escribió significaba tal cosa. Hablamos de contexto, las partes antes y después de la palabra. Muchas veces alguien me cita algo, me dicen una cita. La Escritura dice, no hay Dios. ¿Saben eso? Está en un salmo. La Escritura dice, no hay Dios. Hay un salmo. Pero está fuera de contexto. Porque si lo leen completo, dice... Está brutal. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ahora, alguien que no conoce bien la Escritura, dice, mira, la Biblia dice, no hay Dios. Ajá. Pero si tú no vas y buscas lo que dice completo, dice necio en su corazón, no hay Dios. Lo sacaron de contexto. ¿Okay? Histórica, el ambiente, lugar, tiempo, circunstancias, punto de vista, autor, propósito del autor. Gramatical, las leyes especiales y particulares del idioma que se escribió. El otro día, ¿qué es lo que se vende aquí en Mayagüez? ¿Empanadillas o pastelillo? Empanadilla. Pero creo que en Arecibo son el pastelillo, ¿verdad? Típico de su lugar. Por lo tanto, si fue escrito en Mayagüez y usaron empanadilla, se entiende que fue tal cosa. Si usan pastelillo en Mayagüez, se entiende que es otra cosa. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que estar pendientes a esto también. Lenguaje figurado. ¿Cómo se utiliza el lenguaje figurado para expresar ideas abstractas y poesía? Daniel capítulo, aquí está, no me acuerdo bien, pero creo que es 6, el 5 es 6. Cuando habla de Nabucodonosor, que es como un árbol, y todos vienen todos los pájaros y se anidan en él. ¿Okay? Lenguaje figurado, el árbol grande, frondoso, de tronco ancho, con muchas ramas, que vienen los animales, se anidan debajo, y los pájaros de él. Tú eres como un árbol, Nabucodonosor, donde toda la gente pobre, humilde, todos los fuertes y eso, están cobijados por tu imperio. pero serás cortado. ¿Okay? Lenguaje figurado. Ahora vamos a tocar dispensaciones. ¿Estamos bien con hermenéutica, interpretación de la escritura? ¿Amén? Amén. Bien. Dispensaciones, cómo Dios ha trabajado con el hombre, cómo eso sirve de base para la interpretación de los sucesos futuros. Voy a tratar de conseguir una lámina de esto mejor, pero esto es lo que tengo en este momento. ¿Okay? Allá para el 1917, creo que fue, Clarence Larkin, un predicador. Muchas de las transparencias que yo estoy, de las imágenes que estoy usando, vienen de un libro de él. El libro se llama Dispensational Truths, Verdades Dispensacionales. No trata de meter muy de esto porque te lo voy a poner más grande, ¿ok? Dios te bendiga. Lo vamos a ver más grande, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que significa esto? Cada uno de estos lomitos es un suceso, vamos a llamarlo, bueno. Cada de estos vallecitos es un juicio. Bueno juicio, bueno juicio, bueno juicio, bueno juicio, bueno juicio, aquí. Bueno juicio. Entonces está dividido en siete áreas, ¿ok? Cada una de estas áreas, ¿ok? Vamos a coger este primero que se llama el periodo de la inocencia. Se compone de varias características. Cuando comienza la dispensación, aquí todo está perfecto, todo está bueno, todo está nítido y mejorando, mejorando, mejorando y pasando el tiempo. Mejorando, mejorando, mejorando, se empezando a bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar. Aquí cometen una fechoría. Y esa fechoría provoca un juicio. O sea, aquí fallan y provocan un juicio. Este es el primero. La dispensación de la inocencia. Dios creó a Adán y a Eva y todo era bien bueno. Lucifer, al igual que Jesús Teofanía, estaba en el huerto del Edén. No un día, no media hora, no 10 minutos, tiempo. Y él fue jetando lo que Dios le decía. Él venía y se lo decía de otra manera a Adán y a Eva. Dios le decía algo, Lucifer le decía algo y lo cambiaba un poquito. ¿Verdad que engañaron a Eva con un engaño sutil? De un ajuste de lo que Dios dijo. Y por eso ella cogió y comió del fruto. Y comió del fruto y no le pasó nada. Correcto, ella comió y no le pasó nada, no murió. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? Adán era el sacerdote. Adán era su responsabilidad. Coger a la mujer y interceder por ella delante de Dios. Sin embargo, Adán cogió el fruto. ¿No te pasó nada? Yo como también. Y allí fue que cometieron el error de desobedecer a Dios. ¿Okay? Primera dispensación de la inocencia. Todo comienza bien, mejora, se comienza a dañar, fallan y juicio. Pues hay siete dispensaciones. Estas siete dispensaciones, entonces, tengo que ubicarme en algún lado, no sé si es este o aquel. Amén. Ok. Primero es inocencia, después viene el hombre tiene conciencia de sí mismo, después de haber comido del fruto, de ser echado fuera del huerto, él tiene conciencia de, ¿cómo dijo Satanás a Adán? Dios sabe que el día que tú comieras de esto, de cierto serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Serás como Dios. Ah, conciencia. Y lo bueno y lo malo, porque Dios es el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Hasta que no se le da a entender a la criatura pequeña Ellos hacen cosas sin entender que lo que están haciendo es malo, concepto de malo. Conciencia, próximo es gobierno humano. Próximo es promesa. Próximo es la ley. Próximo es la gracia. El reino milenial. No, este reino de Kingdom. Restauración de Israel, el reino milenial. Y aquí entonces vamos a tocar cada uno de estos. Ya este su responsabilidad, no comer del fruto del bien y del mal. Eso era lo que Dios le dijo, no coman esto. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios tuvo que probar el hombre su libre albedrío. El hombre tiene el libre albedrío. Si Dios ponía al hombre en el huerto de Edén y no le proveía un mecanismo de probar su libre albedrío, no era correcto de parte de Dios. Por lo tanto, le puso un árbol, dijo, de todo árbol del Edén puedes comer. Allí había mango, había china, había manzana, había pera, había melocotón, de todo eso. Y habían dos árboles especiales. Estaba el árbol de la vida, el hombre comía del árbol de la vida, y estaba el árbol del bien y el mal. Dios dijo, de todo árbol puedes comer, de este no puedes comer, porque el día que de él comes, morirá. Morir tiene dos áreas. Tiene el área física y tiene el área espiritual. La muerte que entró en ese momento inmediato fue la muerte espiritual. Cortó la relación con Dios por el pecado. La muerte física tardó años en venir. Vemos que hombres de Dios tuvieron a 700 años, 900 años, así por el estilo de vida. Tardó años en llegar, pero la muerte espiritual, tan pronto comió Adán del fruto, todos hemos pecado por culpa de él. Próxima de dispensación de la conciencia. Responsabilidad. Hacerlo bien los unos a los otros. Ofrecer sacrificios de sangre como instruyó Dios. ¿Ok? Primer sacrificio, ¿quién lo hizo? Dios mismo, la teofanía. La teofanía fue que buscó un cordero perfecto y le sacrificó derramando su sangre. Y con ese cordero que sacrificó, esos pieles cubrieron la desnudez del hombre, que ellos se habían cubierto con hojas, y eso representa las obras del hombre que no le cubren. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Su falla, no hicieron el bien, la maldad, el juicio, el diluvio universal. Ok, aquí vemos los descendientes de Seth, y aquí vemos los descendientes de Caín, y cómo ellos todos terminaron aquí en el diluvio. Allí se salvaron, ¿cuántos fueron? Ocho personas. Y ese Noé tuvo 120 años, correcto, predicando el evangelio, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, solo sus hijos. A veces nos quejamos de que no se convierten las almas. Busquen la escritura. Jeremías le predicó a un pueblo de justo con contumaz y rebelde, y no se convirtió ni uno. Postdiluviano, después del diluvio, tenemos entonces gobierno humano. Responsabilidad, esparcirse, multiplicarse. Falla, no se esparcieron, construyeron una gran ciudad y una gran torre. Juicio, la confusión de lenguas. Ok. Gobierno humano, ¿qué sucede aquí? Ahora, en este periodo de tiempo, yo puedo gobernar sobre otro, y ese incluye a tomar juicio sobre él. ¿Qué quiere decir juicio? Enjuiciarlo, encontrarlo culpable, y si es necesario, ejecutarlo. el uno que puede dañar todo el grupo, hay que cortarlo. El Antiguo Testamento dice, el niño contumaz y rebelde se ha entregado a los ancianos para que sea muerto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? No en vano lleva el juez la espada. ¿Para qué la espada? La espada no es para afeitarse, no es para cortarse el pelo, es para ejecutar juicio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Voy rapidito aquí, pero esto tiene un significado que ya mismo va a llegar a él. Amén. Seguimos. Son las 9:00. Son las 9:00. No sé, ustedes. Yo puedo estar hasta las 12 sin problema. Yo he dado este estudio en 8 horas continuo. Hace como 20 años atrás, que estaba más joven, pero todavía no puedo hacer. No, ustedes me dicen. 9:15. Amén. ¿Ok? Confusión de lenguas. ¿Ok? Próximo es patriarcal, la promesa. ¿Dónde comienza este? Habitar en Canaán. Responsabilidad de habitar en Canaán. ¿A quién se le hizo esta? ¿Ah? Abraham, sale de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Se llevó el papá con él. Se llevó unos cuantos tíos y él. Se llevó, no llevó a Canaán, paró por el camino y habitó en Harán. No hizo como Dios le dijo. Hasta después de muchos años y muchos cantacitos y muchas pruebas, después de mucho tiempo fue que hizo lo que Dios le dijo. La falla, su descendencia. ¿Se acuerdan en la historia de José? Que José fue a Egipto y después los hermanos vinieron porque había una gran hambre. Y después los hermanos llegaron y mandaron a buscar el papá y todo, se quedaron en Egipto. Se supone que no se quedaran allí al terminar la hambruna. Pero les gustó y se quedaron. 400 años terminaron esclavos. Eso fue su falla. Se quedaron en Egipto aunque se supone que regresaran a Canaán tan pronto la sequía terminase. ¿Cuál fue el juicio? La esclavitud egipcia. ¿Ven? Todo empieza bien. Van fallando. Cometen la falla principal y viene el juicio. Próxima dispensación de la ley. Vivir de acuerdo a la ley. Falla, violaron la ley, rechazaron a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Jesucristo vino por ellos. Los rechazaron. Ok. Yo voy a buscar estos otros. Juicio. Fueron dispersados por todo el mundo. El Calvario. ¿Ok? Todo comienza bien. Empiezan a fallar. Un juicio. Oh, mira. Nosotros hoy estamos en el periodo de la gracia. Ok, aquí es donde yo hago un frenazo. Aquí es donde yo freno. ¿Cuándo comenzó esta dispensación? Cuando Jesucristo murió en la cruz, resucitó, comenzó el proceso, el periodo de la gracia. Por gracia soy salvo. No hay nada que nosotros podamos hacer de nuestra parte para salvarnos. Por gracia. ¿Saben qué? Dios dejó de contar el tiempo usando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está esparcido por todo el mundo. No tiene nación. Hasta 1945, si no estoy equivocado. En un edicto en las Naciones Unidas, en un día se hizo una nación, cumpliéndose una profecía que está en el Antiguo Testamento, que no me acuerdo dónde está. ¿Okay? Pero en un día el pueblo de Israel se hizo nación. ¿Ok? Ahí va. Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. ¿Cuáles son las características del periodo? ¿Todo comienza bien? Va mejorando, decayendo. ¿Y qué dice la Escritura? No sabemos la día, el día y la hora, porque nadie lo sabe, solo su Padre en su solo potestad, el que sabe cuándo ha de llamar al pueblo a levantarse. ¿Por qué? Porque si no lo hace, aún los escogidos se perderán. Estarán atraídos de tanta cosita que los saca de seguir al Señor, o sea, entretenidos. Serán como los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? Comían, bebían y se daban en casamiento. ¿Comer y beber es darle la gloria a Dios? No, yo estoy comiendo, yo no estoy pendiente a ti. O sea, entretenidos. Y no le dan, rinden su tiempo a Dios, su honra a Dios, no le adoran. En los postreros tiempos, aún los escogidos podrán ser engañados. Entonces, ¿qué dice? Sube acá. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Cuando Juan dice eso, está hablando de el levantamiento de la iglesia. Pero sabemos que eso, no sabemos cuándo va a suceder. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Es justo? Por la fe, vivirá. Recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Ser guiado por el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro guía, nuestro, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos redarguye, el Espíritu Santo. Falla, rechazar a Jesucristo y vivir por las obras, en vez de venir al templo para adorar al Señor. Venimos al club social templo para hacer acto de presencia en el club social, para que cumplamos con los ritos sociales. Ok. No, esto no es lo que se supone que suceda. Ok. Iglesia. Iglesia letra minúscula, iglesia letra mayúscula. Iglesia letra minúscula. Cualquier estructura que dice que se reúnen para adorar a Dios, pero no son renacidos y limpiados por la sangre de Jesucristo. Iglesia, letra mayúscula, cuerpo de Cristo, arrepentido, renacido, lavado en la sangre de Cristo y viviendo en santidad. Misma palabra. Club social, cuerpo de Cristo. ¿Por qué hago la diferencia? Porque muchas veces cuando se está hablando en las iglesias, no hacen esa distinción. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Dejado Atrás, donde de la misma iglesia, muchas personas, cuando viene el Espíritu Santo y levanta la iglesia, se quedan muchos, aunque otros se van. En el postrer tiempo, ¿qué va a suceder? Las cosas van decayendo, decayendo, decayendo. Y cuando venga Jesús a buscar su pueblo, dentro de las iglesias, se podría levantar uno, dos o tres iglesias. Y todos los demás se quedan. Y ese es el suceso de todo comienza bien. Mucho movimiento, vimos el crecimiento rápido de la iglesia en el libro de Hechos. Dice Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta pensarlo, Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo a través de los apóstoles llevando el evangelio y convirtiéndose las almas y cambiando y creciendo la iglesia. Juicio, la tribulación y la revelación de Jesucristo como rey. Ok, este periodo de tribulación es lo que cubre Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12 y todo el Apocalipsis, desde Apocalipsis capítulo 4, 1 hasta el Apocalipsis al final. Y por eso es que tengo que hacer todo esto, porque en Daniel explica que este periodo de tiempo son 7 años de la tribulación. Y se va a dividir por la mitad, tres años y medio, la gran tribulación, y eso lo vamos a explicar. Por lo tanto, el periodo de la tribulación cubre la apertura de Jacob, gran tribulación, son nombres que le dan, y día del Señor, donde cuando el Señor aquí empieza, ¿te acuerdan la hipoteca? Aquí él empieza a decir, yo soy el dueño, el pariente redentor, que tengo autoridad para abrir esta hipoteca y sacar de aquí al usurpador, y ese es Jesucristo. Pero él no se va a querer ir a la buena, él va a pelear a más no poder. Y ahí vienen todos esos juicios que van a suceder. Después de esto viene el periodo del reino milenial, Jesucristo gobernando aquí en la tierra, donde todas las promesas que se le hicieron a todos los profetas, patriarcas, profetas, a todos. Abraham, se le promete una porción de terreno grande. Vamos a ver cuál es. Pero de nuevo, reino perfecto, Jesucristo, gobernante sobre toda la tierra. Y todo el mundo gobernado sobre él. Pero al final, se rebelan contra él. ¿Cómo puede suceder? Eso lo vamos a ver. Y después, dispensación perfecta, tierra nueva, cielo nuevo. Y regeneración. Vamos a dejarlo allí. Bien. Este. Gloria a Jesús. 9 y 10. Vamos a estar de pie. A menos que haya una pregunta. Sí. Cuando Jesucristo llame a la iglesia, todos los que conocen la voz de Jesús lo oirán y se levantarán. Amén. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, su cuerpo será transformado, su cuerpo, alma, espíritu se unirán en uno, y esos serán los primeros en levantarse. Después los vivos, los que están vivos en ese momento, su cuerpo será transformado. Entonces se unirán a él en la nube, y en la nube irán a la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. Es una fiesta, vamos a dialogar, ¿okay? El tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Amén. Amén, amén, amén, amén. Ok. Hermana, Dios te bendiga. Dios le bendiga, nos vemos el viernes que viene. Un aplauso. Primero a Cristo, ¿verdad? Y después a él. Muy, muy bueno. ¿Cuánto están aprendiendo? Qué bueno, ¿verdad? Y desde ese principio. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Hermano, esto continúa. Hermano, estos son 8. Estos son 8 viernes, así que nos quedan 7. Así que vamos con calma. Usted vaya estudiando, usted vaya, ¿verdad?, leyendo Apocalipsis, vaya buscando las preguntas que usted tiene para que entonces usted las traiga cuando él venga y él no le conteste, ¿verdad? Pues nada, no quedando nada más que decir, nos ponemos de pie para despedirnos en oración. De verdad que me alegro muchísimo. Riegue la voz a los demás hermanos que usted no ve por ahí sentados. Riegue la voz para que el próximo viernes estemos usted, yo y los que no vinieron hoy. Amén. Bueno, oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias.